profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos dándole la bienvenida a un capítulo más en Profecías Bíblicas. Hoy vamos a comenzar una serie, no larga, pero siempre una serie de pláticas sobre el retorno de los Nefilims. ¿Quiénes son ellos? Bueno, no se preocupe que ya a medida que avancemos tal vez nos enteremos de qué se trata. Una noticia desde Jerusalén publicada por la agencia de noticias CNN el 4 de septiembre del 2009 informaba que una excavación arqueológica en Jerusalén dejó expuesto un muro de 3.700 años que según los expertos es el más largo y antiguo de su clase descubierto en la región. Ahora, el muro está construido con bloques enormes y sus descubridores, asombrados, se preguntan cómo fue que un pueblo de la antigüedad pudo haberlo edificado con una altura de 8 metros, la pared de piedras gigantes cortadas dejó maravillado a los arqueólogos. El director de la excavación, llamado Ronnie Rigg, comentó: construir un muro completamente vertical de 8 metros de altura, realmente no sé cómo pudieron hacerlo sin equipo mecánico. No creo que ningún ingeniero hoy podría realizarlo sin hacer uso de energía eléctrica. Bien, el arqueólogo Eli Shukran, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, añadió que todos los grandes bloques de piedra pesan de 4 a 5 toneladas. La Autoridad de Antigüedades de Israel dijo en una noticia que publicó, y estas son sus palabras: la sección que ya se ha desenterrado tiene 27 metros de largo. Sin embargo, se piensa que la fortificación se prolonga mucho más, porque la parte que ya quedó expuesta continúa extendiéndose hasta el occidente. Ahora, el muro fue descubierto dentro de la ciudad de David, en el sitio de una excavación arqueológica fuera de la ciudad antigua del oriente de Jerusalén, sobre una pendiente del valle Shilván. Se cree que el muro fue construido por los cananitas, un pueblo antiguo que, según dice la Biblia, habitaba en la parte de Jerusalén y en otras partes del Medio Oriente, pero sobre todo en la tierra de Canaán. Los señores Rigg y Shukran dijeron en una declaración conjunta acerca del descubrimiento, y aquí van sus palabras: este es el muro más monumental que se ha descubierto en la ciudad de David. Es la primera construcción masiva encontrada en Jerusalén que antecede al período herodiano o al período de los Herodes, agregando luego que tal parece que es parte de un pasaje bien fortificado que desciende hasta la fuente de la torre de alguna especie de fortaleza. Terminó diciendo, luego agrega: la fuente está localizada en el lugar más débil y vulnerable en el área. A pesar de que la edificación de un pasaje protegido era algo que involucraba un esfuerzo tremendo, se sabe de varias construcciones paralelas a estas en la antigüedad, si bien pertenecientes a periodos posteriores a las ruinas descubiertas aquí. El señor Rigg profesor de la Universidad de Haifa, dijo: tales muros eran usados principalmente para defenderse en contra de nómades que merodeaban en el desierto y que trataban de entrar y robar la ciudad. Se trata de una fortificación gigantesca desde el punto de vista de las dimensiones, de la estructura, el espesor de la pared y el tamaño de las piedras que fueron incorporadas en la construcción. El nuevo descubrimiento muestra que el cuadro respecto a los, digamos, las defensas orientales de Jerusalén y el sistema antiguo de agua en la Edad Media de bronce todavía está lejos de ser completamente claro. A pesar del hecho que tanto han excavado la colina, hay una gran probabilidad que todavía estén ocultos en ella elementos arqueológicos o arquitectónicos grandes y bien conservados en espera de ser descubiertos. Esto no se trata de un caso aislado, por supuesto que no, sino que en diferentes lugares del mundo se yerguen construcciones monumentales cuyo origen y procedencia son prácticamente un misterio. Tal es el caso, por ejemplo, de las pirámides de Egipto. Pero no solo se trata del tamaño imponente de la gran pirámide de Giza, una de ellas, de las tres o cuantas hay allí, sino de los hechos increíbles respecto a su construcción y cualidades astronómicas. La Gran Pirámide se levanta en el centro geográfico del mundo. Se encuentra en el medio entre la costa oeste de México y la costa este de China, entre el norte del Cabo de Noruega y el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Se yergue en la intersección del paralelo 30, tanto en latitud como en longitud. La Gran Pirámide fue el edificio más alto en el mundo por miles de años hasta que el hombre moderno comenzó a levantar rascacielos tales como el World Trade Center, las Torres Gemelas. Si la comparáramos con un rascacielos, la Gran Pirámide tendría 42 pisos de altura. Su construcción contiene piedras suficientes para levantar una pared de 1 metro con 82 centímetros de alto desde Nueva York hasta Los Ángeles, todo del este a oeste en el país, en Norteamérica. Según dicen los expertos, la pirámide de Giza está alineada con ciertas constelaciones de estrellas. Asimismo, se ha descubierto que otras estructuras similares, por ejemplo en México y en Camboya, también tienen significado astronómico. La Gran Pirámide de Giza consta de 2.300.000 bloques de piedra que pesan alrededor de 2,5 toneladas cada una de esas piedras, mientras que hay algunos otros cuyo peso, digamos, es de 50 toneladas. A pesar del vasto número de bloques usados y del peso increíble involucrado, la exactitud matemática de la disposición de la estructura es impresionante. Otras construcciones alrededor del mundo suscitan las mismas interrogantes. Hay otro edificio antiguo en Baalbek, Líbano, conocido como el Templo de Júpiter, incorporado en sus cimientos y están tres bloques descomunales, cortados en la piedra, que pesan esas piedras 800 toneladas cada una. No muy distante se encuentra otro bloque gigantesco de roca llamado la Piedra del Sur, que pesa 1000 toneladas. Bueno, esto equivale al peso combinado de 3 aviones Jet 747. Pero, ¿cómo sus constructores cortaron bloques tan monumentales? Bueno, lo que más intriga es cómo los movieron para colocarlos allí. Esto, si usted va allí mismo en Egipto y ve las pirámides, enseguida vienen estas interrogantes. ¿Quién edificó todo esto? ¿De dónde obtuvieron sus constructores tal conocimiento matemático y astronómico? Además, ¿qué tecnología se empleó en su construcción? ¿Cómo movieron las piedras? Decir simplemente que, bueno, los egipcios o que esta o aquella civilización del pasado las erigieron no es una respuesta satisfactoria de ninguna manera, porque si el hombre comenzó en la edad de piedra, progresó hasta la del bronce, por ejemplo, y luego hacia la edad del hierro, bueno, tenemos que la pirámide más antigua fue edificada en algún instante entre la edad de piedra y la de bronce. ¿No le parece que es algo que vale la pena pensarlo? Esto sería casi como si dijéramos que en algún momento, en el tiempo pasado, el hombre inventó la rueda, luego un poco después otro construyó una carretilla, pero en el tiempo comprendido entre la rueda y la carretilla, alguien hizo un Mercedes-Benz. Bueno, esta es una comparación bien realista cuando consideramos la construcción de las pirámides y de esas otras edificaciones monumentales. Y aunque se han escrito muchos libros al respecto y se han planteado infinidad de hipótesis, todos estos escritores tienen una cosa en común, y es, han fallado en decirnos quiénes fueron esos constructores y de dónde obtuvieron tal conocimiento y habilidad. Cuando alguno de estos respetables autores se arriesga a tratar de, digamos, adivinar la identidad de estos misteriosos arquitectos y constructores, sus especulaciones son algo así como castillos de arena levantados al alcance del oleaje de la eternidad. Simplemente no tienen respuesta. Son muchos los libros que se han escrito respecto a estas edificaciones y de los paralelos astronómicos y propiedades matemáticas de los muchos monumentos que pueblan el globo. Pero, ¿qué mensaje nos cuentan estas edificaciones? ¿Hay algo que podamos aprender de ellas y que hayamos pasado por alto? Bueno, si las paredes de estos monumentos pudieran hablar, ¿qué información valiosa aportarían? ¿Qué aprenderíamos de ellas? Bueno, ¿presagian acaso eventos venideros? Muchos creen que sí. Ahora vamos a tratar de develar este enigma, poniendo primero a un lado conceptos preconcebidos y haciendo este examen con una mente abierta. Y repito, no seré dogmático en todo esto, pero hace pensar. Personalmente he visto las pirámides de Egipto. Verdaderamente impresiona. Incluso me he metido y he caminado a esta Giza, que es la más importante, que uno puede hacer un recorrido, meterse allí, caminar medio agachado hasta el centro mismo y regresar. Uno tiene un poco de miedo, pero entré y salí y aquí estoy todavía. No es tanto el problema como uno podría pensar.